Bolo 11. Procedimientos policiales en hechos y delitos de violencia hacia las mujeres en el marco de la Ley número 348. Conocimiento de un hecho delictivo de violencia contra la mujer. La existencia de un presunto hecho delictivo de violencia contra la mujer es conocida por el fiscal o la policía a través de la intervención policial preventiva, noticia fehaciente, denuncia y querella. Las autoridades deben proceder en cada caso de acuerdo lo previsto por la ley y realizar la investigación. Intervención policial preventiva. Es la primera actuación que realizan los servidores, a, públicos policiales y agentes de la policía en el lugar del hecho, luego del conocimiento mediante noticia fehaciente de la comisión de un delito de orden público. Servidores, a, públicos policiales y agentes de la policía que por lo general no son policías investigadores, a, sino policías de patrullaje e inclusive personal de civil que arriba al lugar del hecho, ahí se aplica la metodología de la acción directa que consiste en auxiliar, individualizar y entrevistar a las víctimas, primera labor a realizar incluso prescindiendo de perseguir al victimario, puesto que la vida humana es el bien jurídico protegido más importante. Arrestar personas con fines de individualización y barra o aprehender al victimario, si aún se encuentra en el lugar o en la zona inmediatamente adyacente. Proteger el lugar del hecho. Individualizar y entrevistar testigos en el lugar del hecho. Dar parte a la unidad pertinente. Si el caso no involucra personas fallecidas o gravemente heridas, conducir a los involucrados hasta el organismo investigativo policial que corresponda el caso. Informar al asignado al caso de manera verbal y realizar el informe de intervención policial preventiva o llenar el respectivo formulario preimpreso. El asignado al caso, luego de tomar conocimiento en un plazo no mayor a 8 horas, informara de la intervención al fiscal, siendo recomendable realizar en el menor tiempo posible. Únicamente en caso de urgencia y cuando no fuera posible contar con el fiscal y en presencia de un testigo hábil, podrá realizar el inmediato registro del lugar del hecho, el levantamiento de cadáveres y colección de indicios materiales encontrados en el lugar del hecho, aplicando para ello la metodología de la inspección técnica ocular. Además, se debe aclarar que desde la primera actuación policial el investigador es susceptible de testimonio en juicio, por lo que es imperativo que toda actuación se realice con la máxima responsabilidad, observando cuidadosamente los procedimientos y tomando nota en la libreta de los más mínimos detalles, para poder referidos óptimamente al testificar. Denuncia. Acto por el cual cualquier persona, sea esta víctima o no, que tiene conocimiento de la comisión de un delito, tenga intereses o no en el caso, informa a la fiscalía o la policía, para que procedan conforme a la ley a investigar. La denuncia puede ser presentada ante fiscalía o la policía y corresponde a quien la recepcione verificar el cumplimiento de requisitos que debe contener en lo posible la denuncia. Identidad y domicilio, con croquis del denunciante y barra o víctima. Estos datos podrán mantenerse en reserva cuando el denunciante así lo solicite y sea necesario para preservar la seguridad o integridad del mismo, la que podrá ser levantada a efectos de hacer efectiva su responsabilidad por denuncia falsa o temeraria. Para asegurar la reserva, la información deberá guardarse en sobrecerrado bajo la responsabilidad del fiscal. Relación circunstanciada del hecho. Indicación e identificación de autores y partícipes, víctimas, testigos y demás elementos que puedan conducir a su comprobación y su tipificación. Podrá ser verbal o escrita y sin formalismo. Si es escrita, no requiere de abogado, uso de papel sellado o timbres. Para la recepción de denuncias por la fiscalía y la policía se utiliza un formato estandarizado, formularios de denuncias y otros, donde los funcionarios encargados de la recepción de la misma deben consignar todos los datos que les proporcione el denunciante en la medida de lo posible. Querella. Acto por el cual la víctima o su representante concurren ante el fiscal para solicitar que se procese a los responsables de cometer un delito. Habilita al querellante para tener participación activa en el proceso. La querella se presenta ante la fiscalía, debiendo el fiscal asignado verificar los siguientes requisitos: nombre y apellido de querellante, domicilio real y procesal, relación circunstanciada del hecho, antecedentes, consecuencias conocidas y, si fuera posible, indicación de presuntos autores o partícipes, víctimas, damnificados y testigos, detalle de datos o elementos de prueba, prueba documental o indicación del lugar donde se encuentra. Si el fiscal verifica que se ha omitido el cumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados por ley o se ha incurrido en defectos formales en su presentación, está facultado a objetar la admisibilidad de la querella y la personería del querellante ante el juez. La objetividad y el rechazo de la querella no impedirá continuar con la investigación de oficio en casos de delitos de acción pública tomando la información contenida en la querella como noticia fehaciente. La objeción solo puede plantearse si se han omitido requisitos formales, es decir, no podrá objetarse la querella. Por ejemplo, si se omite señalar o individualizar a los presuntos autores o partícipes, damnificados y testigos, los que en todo caso se señalaran si esto fuera posible al querellante. Procedimientos policiales en casos de violencia contra la mujer. La policía boliviana, como institución fundamental del Estado plurinacional de Bolivia, encargada de mantener el orden y la seguridad interna de la patria, de ahí que su misión específica de defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano, de conformidad con su ley orgánica y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. En el marco de la Ley 348, la policía boliviana juega un rol muy importante y requiere que sus miembros componentes estén plenamente identificados hasta lograr insertar el respeto a los derechos humanos, como parte de la conducta policial. Unidades policiales. Los y las servidores, a, públicos policiales, de servicio o de descanso de los organismos y unidades operativas de los comandos departamentales de policía, en observancia a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, hoy boliviana, y la Ley No. 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, tienen la obligación en intervenir en los delitos flagrantes de violencia hacia las mujeres, aplicando los procedimientos establecidos para la acción directa. Unidades de Policía Rural y Fronteriza, Provincial. Guión. Las y los servidoras, es, policiales, destinados a las unidades de Policía Rural y Fronteriza, en cumplimiento a funciones en el abordaje de la violencia contra la mujer y la familia, posterior a la atención de estos casos, deberán remitir los informes pormenorizados y las partes en controversia al Ministerio Público más cercano e informe a su respectivo comando, para la evaluación, registro estadístico y supervisión. Procedimientos en la acción directa o intervención policial preventiva en hechos de violencia contra las mujeres. Intervención policial ante la denuncia de violencia contra las mujeres. La policía deberá intervenir y responder ante cualquier situación de violencia contra la mujer que se le presente. La denuncia puede ser realizada por la persona directamente involucrada o a través de vecinos, familiares o testigos en forma presencial o mediante una llamada telefónica. Esta acción policial debe ser efectuada por todo / servidor / público policial que sea noticia, recibe la denuncia o es enviado por la central y que llega primero al lugar del hecho, este de servicio o descanso, de uniforme o de civil, sin distinción de grado y lugar de trabajo. Ninguna funcionaria o funcionario policial negará el auxilio y apoyo a mujeres en situación de violencia alegando falta de competencia, aunque no forme parte de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, artículo 58 parágrafo I. Ley No. 348. Actividades a realizar en la acción directa en hechos de violencia contra las mujeres, relacionadas con las personas, llegar al lugar de los hechos con rapidez y seguridad, si está sola / o, es aconsejable solicitar de inmediato el apoyo de otro / a servidora o servidor público policial, antes de acudir al lugar de los hechos o intervenir en el incidente. Acudir con prontitud al lugar de los hechos para hacerse cargo de la situación, una vida puede estar en riesgo. Requerir a la central de radio patrullas 110, todos los datos necesarios de las agresiones o denuncias recibidas, a objeto de proceder con la seguridad necesaria. Es necesario dividir previamente las tareas, a fin de que uno / una de los / policías se haga cargo de auxiliar a la víctima y el otro conservar el lugar de los hechos e identificar a los testigos. En el lugar de los hechos, en caso de que el incidente se desarrolle al interior de un domicilio, Llame a la puerta identificándose como policía y espere a que le abran en caso de flagrancia, ingresar incluso con uso de la fuerza, para socorrer a las personas agredidas y a sus hijas e hijos u otros dependientes, sin necesidad de mandamiento ni limitación de hora y día, con la única finalidad de prestarles protección y evitar mayores agresiones. Verificar el estado de salud de la víctima. Si la misma no está consciente, se comprobará señales de vida, utilizando técnicas como pulso radial, dilatación pupilar, halo respiratorio. Sin embargo, estas técnicas, aunque son las más usadas, no garantizan al 100% que alguien esté con vida o no. Si la víctima presentara lesiones que requieran asistencia sanitaria, o se sospechara de su existencia, aunque no resulten visibles, se realizará su traslado al servicio médico, centro de salud, servicio de urgencias u hospital, dependiendo de la gravedad de las lesiones, e indicar a la víctima que debe solicitar el certificado médico, que éste sea redactado de forma legible, preferentemente impreso por tratarse de una prueba primordial, y lo más específico y descriptivo posible a fin de poder presentarlo en el momento de realizar la denuncia o la toma de la declaración informativa policial. En casos en que la víctima se encuentre en grave estado de salud, pero consciente y tenga que ser trasladada de urgencia al centro médico más cercano, es necesario que un/policía la acompañe en el trayecto para que cualquier información provista por ella pueda ser anotada. Además de ser posible, formule las siguientes preguntas para obtener mayores datos. ¿Quién es la víctima? ¿Es la persona que sufrió el daño por acción u omisión? Pueden ser física, psicológica y sexual, siendo necesario identificar, conocer su nombre, apellidos, dirección, teléfonos y el estado, etc. Esta información servirá para comunicar a los familiares, amigos y a los investigadores. ¿Quién es el agresor? Es aquella persona, varón o mujer, que agrede o ataca a otra/o en forma física, psicológica y sexual con acción u omisión. Es importante identificar al agresor obteniendo sus generales de ley, descripción física, color de la piel, estatura aproximada, color de cabello, color de ojos, tipo de vestimenta, etc. Anote toda la información que la víctima le proporcione. ¿Cómo sucedió el hecho? Es el relato en forma cronológica que realiza la víctima con relación al hecho sucedido. El/la policía que interviene deberá recopilar toda la información de todo lo ocurrido para plasmar en el informe de acción directa. El/la policía que acompañe a la víctima al centro médico deberá recolectar y conservar debidamente las prendas de la víctima y sus efectos personales, en la medida en que estén disponibles. Una vez que se traslade a la víctima a un centro médico, se deberá reportar a la central de radio, para que personal de la FELCP se constituya al nosocomio a objeto de proceder de acuerdo a ley. Todas estas actuaciones deberán estar registrados en el informe de intervención policial preventiva o acción directa. Actuación con los presentes en el lugar de los hechos. En el lugar del hecho, el/la policía debe separar a la víctima de su agresor/a, así como a los hijas e hijos víctimas secundarias. De preferencia impida que haya contacto visual entre ambas personas. En el abordaje de un hecho de violencia que se está produciendo en ese momento, la primera intervención debe dirigirse a interrumpir la misma, actuando de forma tranquila y firme. La misma presencia de la/el policía puede disuadir al agresor de proseguir con la violencia. Tratará de restablecer la calma e intentará averiguar lo ocurrido, a través de las personas implicadas o por testigos. Identificar y aprehender al presunto autor y partícipes, si aún se encuentra en el lugar o en la zona inmediatamente adyacente, en el supuesto de la existencia de un delito de lesiones tanto físicas como psicológicas o de peligro para la vida de la víctima, procediéndose a la lectura de sus derechos y, en su caso, haciendo el uso proporcional y legítimo de la fuerza. Solicite información sobre la situación que generó la disputa, permitiendo a cada persona explicar su versión a fin de fundamentar debidamente el informe de intervención policial preventiva o acción directa. Arrestar, en su caso, a los posibles testigos del hecho con fines de individualización. Individualizar y entrevistar testigos en el lugar del hecho. Evite que otras personas presencien los hechos, particularmente niños. Actuación con la víctima. Tranquilizar a la mujer teniendo en cuenta que puede presentar bloqueo emocional. Dirigir la conversación con la víctima a un solo policía. División de tareas. Pregunte a la víctima sobre lo sucedido en un lugar donde se sienta con libertad para contar su versión de lo sucedido. Garantizar la seguridad de la mujer agredida y de los barras menores, si estuvieran en ese momento presentes. Mantener la objetividad sin dejarse llevar por las apariencias y prejuicios. En todo momento los barras policías se dirigirán a la mujer víctima de la violencia con una actitud de máximo respeto y comprensión a su situación personal y barra o a los hechos expuestos, manteniendo al agresor alejado de la misma, y atendiéndola de forma que ésta se sienta segura y protegida, evitando cualquier trato que pueda culpabilizarla por lo ocurrido. Otorgar valor a sus palabras, creer en su relato, sin emitir juicios de valor, genera un clima de seguridad y un vínculo de confianza, que posibilita avanzar en el abordaje de la situación. En el formulario de intervención policial preventiva o acción directa, que se dispone, se harán constar todos los datos precisos de identificación de la víctima, así como de las lesiones que se aprecien. En la medida de lo posible se intentará recoger la denuncia de la víctima en las dependencias policiales, para lo que se ofrecerá el acompañamiento oportuno y traslado si fuera necesario, después de efectuadas las diligencias. Informar e invitar a la víctima a acudir a las dependencias policiales a denunciar. Se le informará que en caso de no hacerlo se presentará denuncia de oficio si los barras policías han presenciado los hechos, que constituyen delito. Informar sobre los recursos sociales existentes de atención inmediata a mujeres víctimas de violencia. Si la víctima desea abandonar su vivienda, se le ofrecerá acompañarla al domicilio de amistades o familiares. En el caso de que deba abandonar el domicilio y requiera acogida inmediata en un centro, se solicitará la remisión al mismo. En cualquier caso, se le ayudará a recoger sus efectos personales que estime oportunos y se informará sobre los recursos que integran la red de servicios y centros de atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, así como de las garantías legales que la amparan. La información es indispensable para que la mujer pueda tomar decisiones en ese momento o en cualquier otro para transformar su situación de violencia. Actuación en caso de la existencia de menores afectados. Si hubiera menores que dependieran de la víctima de violencia de género y por las circunstancias de los hechos esta no pudiera hacerse cargo de los mismos, se intentará localizar a los familiares, amistades o vecinos, que por indicación de la propia mujer, se consideren idóneos para hacerse cargo de los barras menores durante las primeras diligencias o, en su defecto, se contactará con los servicios sociales responsables de la atención de menores, al objeto de que provisionalmente se dé una respuesta a la necesidad planteada, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Público y la autoridad judicial. Parte a la central, los barras policías patrulleros que atienden un hecho de violencia contra la mujer en acción directa, deben comunicarse, cuando sea necesario, con la central para indicar las características del hecho. De esta manera la central podrá destacar los refuerzos necesarios o el personal especializado al lugar de los hechos. Actividades a realizar en la acción directa en hechos de violencia contra las mujeres, relacionadas a la protección del lugar de los hechos. Proteger el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque en el lugar de los hechos se encuentran los indicios e instrumentos que con mayor probabilidad pueden ayudar a esclarecer el hecho. Se facilita para que los barras investigadores barras especiales realicen una búsqueda detallada y minuciosa de las evidencias como cabello, casquillos o vainas de proyectiles u otros con que se pudo haber realizado el crimen. Además, para poder determinar y reconstruir lo que ha sucedido, es imprescindible proteger la escena del hecho y conservarla adecuadamente. Acciones a realizar. Conservar intacto el lugar de los hechos. Es importante tomar en cuenta que el éxito de una investigación depende de las acciones iniciales de conservación y preservación del lugar de los hechos. A tal efecto, al barra el policía no debe permitir que nadie toque o mueva nada del lugar. Así evitará que las evidencias se contaminen, la roben o cambien de posición. El ingreso o salida de cualquier persona que se encuentre en el lugar, que se toque el cuerpo de la víctima, ni alterar el lugar de los hechos hasta la llegada del personal especializado de la FLCV. Lugar de los hechos. Escena del hecho. La escena del hecho, de violencia contra la mujer, puede haberse llevado a cabo en un espacio, lugar, abierto, cerrado o mixto. Cuando se trate de un lugar abierto, a su arribo, revise el entorno en busca de posibles riesgos para su actuación. Estacione el vehículo patrullero a una distancia prudente, para evitar la destrucción de indicios con las llantas. Ingrese al área cuidando donde pisa. Acordone la zona en un radio de protección mínimo de 50 metros, tomando como centro el lugar de los hechos. Si el área no lo permite, acordone lo más ampliamente posible. Utilice vallas, conos, sogas o la cinta correspondiente. Evite el paso de personas ajenas. Establezca seguridad para el personal que opere en el área. Mantenga a los medios de comunicación en el límite de la zona acordonada. Conserve en su sitio original cada uno de los indicios, evitando la pérdida, alteración, suplantación, destrucción, implantación o contaminación de los mismos. No descartar que el presunto responsable pueda encontrarse en el lugar. Si existe algún cadáver, protéjalo de la lluvia, viento, sol, etc. De ser posible con una sábana estéril. En caso de encontrar alimentos, protéjalos del viento, lluvia o sol, proporcionando sombra y no los mueva. Si encuentra restos de documentos incinerados, cúbralos, de ser posible, con un plástico para evitar que se fragmenten y dispersen. Cuando se trate de un lugar cerrado, acordone la zona, utilizando la cinta correspondiente o en su caso una soga. Establezca seguridad para el personal que opere en el área. Mantenga a los medios de comunicación en el límite de la zona acordonada. Resguarde las entradas y salidas. Evite el paso de personas ajenas. Determine rutas de tránsito en el área del lugar de los hechos para evitar mover o destruir los indicios. Controle el ingreso de personal policial para que sea el mínimo indispensable. En caso de que exista personas en el lugar de los hechos, se debe separar como posibles testigos. En el lugar de los hechos, no se debe manipular armas, cartuchos, casquillos o cualquier otro objeto por pequeño o insignificante que parezca. Tocar, limpiar, mover o alterar la posición del cadáver. Modificar la posición en que se encuentren las puertas y ventanas. Usar los sanitarios, mover muebles. Tocar objetos de superficie lisa. Tocar huellas, manchas o marcas de cualquier tipo. Fumar, consumir alimentos y arrojar basura. Tocar proyectiles completos o fragmentados. Extraer proyectiles de los sitios donde se hayan incrustado. Encender o apagar aparatos eléctricos o electrónicos. Modificar las condiciones en que encuentre un vehículo: encendido, puertas, luces, radio, etc. Recomendaciones finales. Hacer un recorrido de todo el inmueble. Es importante que el policía, al enterarse de la comisión de un delito en una casa o cualquier otro lugar, auxilie a la víctima, preserve el lugar de los hechos y revise la propiedad para verificar la existencia de más víctimas o de algún sospechoso. Tome en cuenta que mientras se recorre el inmueble, el policía no podrá tocar los objetos y tampoco alterar el lugar de los hechos. Entrevistar a los testigos a la brevedad posible. Los policías patrulleros, durante la acción directa, dividirán el trabajo, uno a cargo de auxiliar a la víctima y conservar el lugar. El otro consigue información sobre lo que sucedió. Se debe tomar en cuenta que los testigos presenciales del hecho son quienes pueden ayudar a esclarecer más fácilmente el delito, pues ellos vieron lo que sucedió, vieron al autor, etc. Por eso es necesario identificarlos, nombre, dirección y teléfono, y anotar inmediatamente todo lo que conocen del hecho. Confirme con ellos los datos transcritos. Finalmente, de ser posible, haga que los testigos esperen la llegada de los investigadores. Esta información ayuda durante la investigación para recordar a los testigos sus primeras versiones y evitar confusiones o la omisión de ciertos datos. Deje a los medios de prensa que realicen su trabajo, pero sin permitirles el ingreso al lugar de los hechos. En muchos casos, los medios de comunicación son los que más rápido acuden al lugar del hecho en búsqueda de información. No obstante, el policía responsable del lugar debe acordonar inmediatamente y establecer límites para que las personas no contaminen el lugar del hecho. Debe informar a las personas que se encuentran alrededor de la escena del crimen. El policía es el responsable de proteger el lugar de los hechos y que coadyuven con la labor policial. Es importante mantener fuera del lugar a toda persona no autorizada. La o el policía es el responsable de conservar el lugar de los hechos y muchas veces para cumplir su tarea tendrá que enfrentar ciertos problemas. Pueden estar presentes superiores policiales, coroneles, capitanes, etc. De otras unidades, u otras autoridades, senadores, diputados, ministros, etc. Que traten de colaborar, pero a la vez de interferir en sus funciones. La o el policía debe poner límites a esa situación explicando claramente cuál es su misión en el lugar y que es responsabilidad suya el custodiarlo. Es usual que se encuentren parientes, amigos u otros interesados en el lugar de los hechos, no les permita ingresar al lugar, porque, si antepone los sentimientos, no se cumplirá la misión y se perderán elementos de prueba para esclarecer el hecho. Informar a la investigadora o investigador, si por fuerza mayor realizo algunos cambios en el lugar. Una falta muy común, es omitir la información respecto a los cambios que la o el policía realizó, pudiendo provocar confusión en la investigación. Llenar todos los espacios de los informes, de acción directa. Es necesario que las o los policías patrulleras barra os, llenen todos los datos que se requieren, además de hacerlo con letra legible y lo más explícito posible, sin omitir ningún detalle. Debe tener cuidado de llenar los formularios con datos no verificados, inexactos o incompletos, fechas y horas, nombres, etc. No debe obviar el nombre, grado, cédula de identidad y unidad a la que pertenece, policía que intervino en la acción directa o intervención policial preventiva. Llenar los formularios registrando testigos u otros intervinientes, no tomar en cuenta a personas que no estuvieron presentes en los hechos y barra o que podrían firmar posteriormente, un colega, familiar, amigo, etc. En caso de que, en el lugar se haya hecho presente personas antes de la llegada del policía debe hacerse constar en el llenado del formulario, tomando en cuenta nombre, apellido y relación con el agresor o la víctima. Es necesario obtener la mayor cantidad de información de los testigos para evitar problemas en la investigación. Es probable que las personas que se encuentran en el lugar de los hechos, se nieguen a proporcionar sus datos, porque no quieren verse involucradas en problemas legales. A tal efecto, la o el policía tiene que explicarle en forma muy cordial que existe un hecho delictivo y que solo necesita conocer alguna información además de su identificación para cooperar con la investigación. Revise, cacheo, a la persona que arreste o aprehenda a fin de precautelar su integridad. Es muy frecuente que la barra el policía, antes de arrestar o aprehender a las personas, no las revise adecuadamente, constituyéndose en un peligro para su integridad. Por esto, es necesario que, se comunique al ciudadano, la o el policía tiene la facultad de revisarlo, cachearlo, en cumplimiento de su misión, prevista en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, hoy boliviana, que establece en el Incorporated W. Tomar las precauciones y medidas necesarias para la eficiente labor policial, siendo este el fundamento legal que le permite revisar, cachear, al sospechoso por razones de seguridad y para evitar mayores consecuencias. De esta manera, en un delito flagrante la o el policía advierte si la persona está portando algún arma. Este hecho tiene que constar en su informe y por lo tanto, la o el policía tendrá que justificar el por qué se ha procedido de esta manera. El agresor o sospechoso tiene todos los derechos y las garantías que nuestro ordenamiento legal establece. En el entendido de que todas las personas deben ser tratadas con respeto a su dignidad, se debe garantizar sus derechos, en el momento de su aprehensión, para su cometido se le debe leer sus derechos y garantías constitucionales. Derecho a ser informado de las razones del arresto o de la aprehensión. Derecho a guardar silencio. Derecho a la asistencia de un abogado, incluso de oficio. Derecho a realizar una llamada telefónica. Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia Genoveva Ríos. Se crea mediante la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. No. 348. En su título y capítulo 2, artículo 53, se determina crear la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, como organismo especializado de la Policía Boliviana, encargado de la prevención, Auxilio e investigación, identificación y aprehensión de los presuntos responsables de hechos de violencia contra las mujeres y la familia, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, en coordinación con entidades públicas y privadas. Su estructura, organización y procedimientos serán establecidos de acuerdo al reglamento y contarán con 4 niveles de actuación. Mediante resolución administrativa no. 010913, de Comando General de la Policía Boliviana, de fecha 01 de abril de 2013, se crea la Dirección Nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia Genoveva Ríos, en honor y homenaje a la niña, hija del comisario Clemente Ríos, intendente de policía de Antofagasta, quien el 14 de febrero de 1879, rescató envuelta en su cuerpo la bandera nacional, para que no sea capturada por los invasores chilenos, que tomaron violentamente la ciudad portuaria boliviana. Niña heroína que representa la abnegación y bravura indomable de la mujer boliviana. Contará con direcciones departamentales, direcciones regionales y provinciales, así como oficinas en las estaciones policiales integrales. Su organización, funciones, atribuciones, distintivos, armamento y equipo serán establecidas en los manuales y reglamentos pertinentes.